presentarme, no diré nombre ni apellido. Agua de horchata, ay, pa' que sepa, padrino. Desde los 15 años ando trabajando. Soy operante, mejor dicho malandro. Para la niña champaña, yo me cierro un whiskito. Del corazón lo siento, hace rato no tengo tabaco pa' los nervios, a veces ya ni duermo. Pero siempre sereno, bueno y pa' otros culeros. Que yo vengo de la nada y miré nomás. Muevo la paca, la trueno de aquí pa' allá. Soy el bueno de este pedo, fiel a San Judas. Pa' acá dependiente del celular. Los traigo calientes ya de tanto contestar. Si gano o pierdo, me voy contento. Solo me atengo a estos dos huevos. Jálate, rey. Quinto la verga. Sí, nomás, compa Neto. Y te va mi prince. Puro Golden. De repente juego póker, la suerte a mí me toca. Mientras me dan la otra, voy trayendo una tonta. Por allá por Colombia, donde se hace la coca. De Costa Rica fletes, sin Jalisco los cheques. Hay varios en la bola, y otros ni dicen hola. Mejor tome la nota, y sin tirar charola. No eche fuego a la fuente, porque no se le prende. Mejor póngase verga, soy de sangre caliente. Que yo vengo de la nada y miré nomás. Muevo la paca, la trueno de aquí pa' allá. Soy el bueno de este pedo, fiel a San Judas, él me encomiendo. La glopajada y pendiente del celular. Los traigo calientes ya de tanto contestar. Si gano, pierdo.